Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 13 de mayo. El Centro Guadalinfo de Ubrique celebraba ayer el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica con una mesa redonda con especialistas en la enfermedad, una actividad que se retransmitía en directo y online desde las 5 de la tarde a través del canal de YouTube Guadalinfo Salud, una acción en red que ha contado con la colaboración de otros centros Guadalinfo de distintos puntos de Andalucía y que reunía a usuarios y asociaciones interesadas en participar desde sus localidades. La finalidad principal de esta actividad ha sido aprovechar el potencial de difusión de la red para la divulgación de consejos de expertos sobre cómo afrontar y mejorar significativamente el bienestar de los enfermos. La fibromialgia no tiene cura, pero siguiendo ciertas pautas expuestas en esta mesa redonda, se puede reducir el malestar que esta provoca y a su vez contribuir a la reducción del consumo de fármacos para el dolor frecuente, especialmente al comienzo de la enfermedad. El descanso que tienen los pacientes, tanto con fibromialgia como con síndrome de fatiga crónica, cuando encuentran a un especialista que dice, mira, párate, tenemos esto. Por muy mal pronóstico que tengan, pero que le den nombre a esto que han llevado tanto tiempo peregrinando, buscando, ya no es solo una solución, sino que alguien lo crea, que alguien le ponga un nombre. Esa tranquilidad, en mi experiencia, es fundamental para la mejoría del paciente. Encontrar a alguien que te dice, mira, tienes esto y lo que te ocurre es por esto. Y puedes además te pueden aparecer estas cosas. Es normal. Es una enfermedad que tú tienes que vivir. Y te va dando pequeños consejos que después ellas transmiten a su asociación y saben que hoy estaré bien, mañana estaré mal, pero bueno, el día que estoy mal ya sé que vendrá uno bueno. Eso creo que es muy importante. Y es muy importante que den con un médico, que le ponga nombre, que le ponga causa, que le ponga un tratamiento, que le explique su enfermedad. Y a partir de ahí ya la cosa cambiará. Yo creo que ahí cambiará. Por lo menos en mi experiencia, mis pacientes estaban muy contentos y no estaban bien. Vamos a ver, no hay tratamiento para la fibromialgia, no hay tratamiento que cure el síndrome de fatiga crónica. Pero el poder encontrar a alguien que te entienda, que simpatice contigo, como decía la compañera Fisio, esa simpatía, ese feeling es fundamental. En función de esos perfiles, hay diferentes formas de enfocar el tratamiento de pastilla. Cuando el perfil es más con un componente depresivo, vemos al paciente que está triste, que no está contento, no asume realmente su enfermedad, está todavía luchando, y esto porque a mí seguro que yo tengo otra cosa, algo más tengo que tener. Ese perfil va muy bien, fármacos como los antidepresivos. Aquí en España hay aprobado dos, la duloxetina es uno de ellos, y se pone en tratamiento antidepresivo no porque estemos tratando, no porque el reumatólogo trate la depresión, sino porque está intentando modular esa alteración que yo decía a nivel cerebral que hay en el procesamiento del dolor. Es para eso, es para modular. Cuando el perfil es más que hay una causa mecánica, hay una artrosis, hay una artritis, hay un lupus. Entonces, lo principal es controlar la enfermedad de base, controlar el lupus, controlar la artritis y tratar, si tenemos una artrosis o tenemos un problema a nivel cervical, una hernia, intentar controlar esa hernia. Y después, para el tema de aquellos donde no encontramos un claro desencadenante, la pregabalina, la famosa lírica, que había problemas hace unos años con ese fármaco porque no estaba aceptado como tratamiento. Tratamiento para fibromialgia no hay, pero se usan como ayuda a controlar el dolor. Eso es lo que tenéis que entender. Para tratarla no existen. Entonces, la pregabalina o la lírica, que es el nombre comercial que tiene, sí que se usa para los pacientes. Cambiamos de asunto. Ubrique acoge este próximo domingo la final andaluza del Campeonato de Andalucía de Silvestrismo 2016, evento organizado por la Federación Andaluza de Caza y Pesca y el Club Deportivo El Ruiseñor de Ubrique. En la final estarán presentes en torno a 200 criadores que se disputarán los títulos de campeones andaluces en las seis plumas a concurso. La competición se va a desarrollar este domingo 15 de mayo a partir de las 9 de la mañana en las pistas de atletismo de Ubrique. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, el delegado de turismo José Manuel Fernández Rivera ha expresado su apoyo al Club El Ruiseñor en la organización de esta cita por la gran repercusión turística que va a tener en nuestra localidad durante todo el fin de semana. Pues sí, a través de la Federación Andaluza de Caza, pues le concedieron a la Peña Deportivo Ruiseñor la 29 edición de la final del concurso andaluz de silvestrismo, en el cual todos los ganadores de las distintas provincias pues tienen que venir aquí a Ubrique para pasar la última prueba y recoger su correspondiente premio, y así pues se concursa lo que es en la final en sí de silvestrismo. La tendremos el próximo domingo en el campo de césped pista de atletismo a partir de las 9 de la mañana, y si no recuerdo mal son más de 450 los participantes que tienen allí. Hay también una carpa albergada, tienen allí un servicio de bar, y todos los correspondientes jueces de la federación y presidentes estarán allí acompañando a todos esos concursantes. Es un hándicap para Ubrique tener tantas actividades deportivas y culturales que nos hagan venir muchos ciudadanos de otras localidades, y así pues a nivel turístico pues Ubrique siempre se vende muchísimo más que si no hubieran este tipo de actividades. También hoy viernes, las delegaciones de Cultura y de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, junto con el Taller de Teatro y Expresión Corporal Te Atreves, ponen en marcha el proyecto Teatro y Educación, mediante el cual se invita a todos los escolares de nuestra localidad a asistir a la representación de una adaptación teatral de Antonio Daniel García Orellana de la obra Alicia en el País de las Maravillas. Este montaje teatral se encuentra dirigido a todos los públicos, aunque los niños de entre 4 y 10 años deberán de asistir acompañados de al menos un adulto. Las representaciones se van a realizar todos los viernes hasta el 3 de junio. En principio se habían programado 4 pases, pero la gran acogida que ha tenido esta iniciativa ha llevado al taller de teatro a organizar un quinto pase para el 18 de junio. Las entradas se podrán recoger de forma gratuita en la Oficina Municipal de Turismo. Bueno, pues sí, estos días atrás nos enterábamos de que ya estaban todas las entradas agotadas. Las entradas se han venido repartiendo en la oficina de turismo y se han agotado todas las de esta función de hoy y las 3 que estaban programadas, o sea, bueno, las 4 en total. Uh-huh. Y bueno, pues hemos pensado que para que no se quede nadie sin... Hombre, que nos daba un poco de apuro que hubiera gente que queriendo ver la obra no pudiera verla, ¿no? Para nosotros también es una alegría. A la vez que nos preocupaba el hecho de que no pudieran verla algunos por falta de entrada, pues hemos pensado en una fecha más. Hemos concretado con el 18 de junio por la mañana se va a ofrecer una función más de Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Y las entradas de esta función pues se pondrán ya para poder ser recogidas en la oficina de turismo a partir del martes o el miércoles de la semana esta que viene, para todos aquellos que han ido y no han podido conseguir entradas. Y hoy empezamos con la obra. Hoy va a ser el estreno, esta tarde a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou. Y bueno, yo creo que puedo decir pues, que la semana pasada hicimos un ensayo general, que la obra, creemos que va a gustar mucho. Es una obra infantil, pero que la pueden ver los mayores, es para todas las edades. Hemos dicho de niños a partir de 4 años. Y bueno, es una obra simpática, es una obra con mucho dinamismo, unas escenas que se suceden una detrás de otra, con cambios de luces, de mucha música, hemos utilizado música clásica, y bueno, creo que puede gustar bastante. Para nosotros es una alegría, también nos carga un poquito de responsabilidad, de responsabilidad por digamos, responder a las expectativas que hay. Y bueno, nos hemos esforzado mucho, es un buen tiempo el que lleva a montar una obra de teatro. Nosotros llevamos desde octubre aunque hemos hecho algunas paradas para hacer otras cositas. Vamos, durante el año ya hicimos un espectáculo en el jardín, coincidiendo con la fiesta de Halloween. Luego ya hicimos otro espectáculo en la calle en febrero, que fue La Dona en Móvil, que fue una performance en la Avenida España. Y bueno, haciendo esas pausas, hemos estado paralelamente en todo momento montando esta obra de teatro, que lleva, ya te digo, bastante tiempo el llevarla para adelante, pero que por fin verá luz, ¿no? Ya te he comentado hace un momento que el viernes pasado hicimos un ensayo general con invitando a público. Ya se llevó a escena este ensayo general el viernes pasado en el Fatou. Y la cosa, pues, creemos que tiene buena pinta. También podemos destacar que el próximo lunes 16 de mayo dará comienzo un curso de patinaje organizado por las delegaciones de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Ubrique y que será impartido por el colectivo Anima Orienta. Este curso tendrá una duración de 4 semanas y se desarrollará los lunes y miércoles en horario de 5 a 7, estando dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 30 años. El plazo de inscripción finaliza hoy viernes, aunque aún quedan las últimas plazas disponibles. Los interesados se deben de dirigir a la Casa de la Juventud, debiendo entregar una fianza de 20 euros, 5 euros si se dispone de carné joven, que será devuelta al alumnado que asista al 90% del curso. Y en el curso lo que vamos a aprender es tanto a patinar, el que no sepa nada de patinaje, como a mejorar las técnicas de patinar a gente que ya sepa, que hay gente que sabe patinar, también se podría apuntar porque eso, vamos a aprender a patinar hacia atrás, distintas formas de frenado. Y después vamos a aprender una modalidad de patinaje que es el slalom, que es con conos, vamos a hacer zigzag y, digamos, malabares alrededor de los conos con los patines. Por lo cual vamos a fomentar una disciplina de patinaje que se puede practicar aquí en la localidad perfectamente. Uh-huh. Nosotros lo que vamos a hacer es perfeccionar también es lo básico que ya saben. La frenada que frenen antes, desplazamiento, patinar hacia atrás, que muchos no saben. Vamos a enseñar eso, un uh-huh. poco a mejorar también la técnica de patinaje. Uh-huh. Y nos vamos a adaptar un poco también pues a cada alumno. El que ya sepa algo hará unas cosas distintas al que no sepa nada. Uh-huh. Para que tampoco se aburra haciendo, bueno, aprendiendo lo que ya sabe. Esa es la opción. Desde el que no sepa nada, aprender y empezar a iniciarse en el slalom. Y el que ya sepa, o probablemente casi desde el principio, pues lo vamos a iniciar en el slalom. Uh-huh. Por lo cual va destinado perfectamente a los dos ámbitos, al que no sepa nada y al que ya sepa. Que hay gente que no se ha apuntado porque dice, no, es que yo ya sé, pero sí, es que va a aprender cosas que probablemente no sepa. Y también vamos a enseñar sobre el mantenimiento de los patines, que es algo que nadie sabe. Todo el mundo se lo compra y los tiene igual hasta que los tira, digamos, y no, y hay que cambiar la rueda, hay que cambiar el rodamiento, hay que tener un cuidado que la mayoría de personas no sabe cuál es, para obtener un rendimiento óptimo de los patines. Ajá. Los patines, y también hemos puesto obligatorio el equipo de seguridad, digamos, la rodillera y las muñequeras de patinaje. Ajá. Porque una de las cosas que también vamos a enseñar es a tirarse. Antes de tener una mala caída, aprende a tirarse para no hacerse ningún daño. Ajá. Como en casi todas las disciplinas deportivas hay formas de tirarse sin sufrir ningún daño, pues en patinaje hay una forma de eso, de tirarse y no sufrir ningún daño en la caída. Además, la Peña Flamenca de Ubrique continúa hoy con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Se ha previsto la actuación al cante de José Manuel González de Chiclana y Antonio José Nieto de Lucena. Será a partir de las 10:30 de la noche con entrada libre y gratuita. Y por último, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo comunica que debido al mal tiempo se aplaza hasta el próximo 20 de mayo la celebración de la tarde de juegos para niños y niñas prevista para hoy viernes. La actividad será llevada a cabo en colaboración con la Asociación Camenae el viernes día 20 a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de la Verdura. Con este último comunicado nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.